Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 13 de mayo. Reciban la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Aleluya. Oremos. Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 67. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz. Los que lo odian, cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas, da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Aleluya, aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro, y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo, y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora. Más aún, ya llegó, en que se van a dispersar, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas, para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente nos da la paz, porque está con nosotros y nos envía al Espíritu Santo para que tengamos la paz y la alegría verdaderas. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En este día 13 de mayo es muy común y está la Iglesia en muchísimos países celebrando a la Virgen de Fátima. Fátima quiere decir única, una niña que se ha convertido ya en una jovencita, pero bueno, el nombre Fátima se usa entre los cristianos y también entre los árabes. Es un nombre de un lugar donde la Virgen se apareció, en Portugal, ¿no? Fátima es aquella devoción que nos llena de paz, nos llena de fortaleza y nos pide rezar el Santo Rosario. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es la semana previa a Pentecostés. Por lo tanto, la palabra de Dios va a ir insistiendo, porque el Espíritu Santo, pues sí, es un común desconocido, es decir, nosotros vivimos bajo la acción del Espíritu Santo o debemos vivir bajo su acción, como lo invocamos ahora. Me comentaba un joven, yo, pues sí, esto del Espíritu Santo me parecía que dice como es pentecostal, pentecostales, pentecostalistas. Sí, el Espíritu Santo vendrá en Pentecostés, vamos a celebrar esto, ¿verdad? Pero hay quienes al Espíritu Santo lo manipulan, lo usan. Gente que tira el Espíritu Santo como a toques eléctricos en la televisión, gente que se vale del Espíritu Santo para hacer cosas extrañas. Bueno, el Espíritu Santo tiene caminos, pero no es para instrumentalizarlo, sino para obedecerle. Por eso hoy encontramos nosotros que era un desconocido para muchos y ciertamente hay un bautismo que les dan, ¿verdad? El bautismo cristiano, y ciertamente fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y descendió el Espíritu Santo. El bautismo es en la Iglesia Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así debe ser, no cambiemos las cosas. Y el que no lo hace así, no está bien. Cuando se dice un bautismo en el Espíritu, es un avivamiento, solamente un avivamiento, no es que haya no sea otro sacramento. Pero es algo realmente muy importante. Eso se logra mediante la oración, mediante la caridad, mediante la escucha de la palabra. Así es como el Espíritu Santo se aviva, decimos en nosotros, y cuánta falta hace a toda la Iglesia. Por eso en el Evangelio, ciertamente Jesús, que está hablando con sus discípulos, Les previene de que vendrán dificultades, pero dice, les he dicho estas cosas para que tengan paz. Tendrán tribulación, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. A veces los cristianos, viendo que nadie le hace caso al Evangelio, hoy día vale más cualquier nombre artístico, musical, el poder económico, el poder de las armas que nos tiene a todos en una guerra, por pedacitos, como dice Papa Francisco, ¿no? Y nos llenamos de temor. Pero no, tenemos a Dios de nuestra parte y al Espíritu que actúe en nosotros. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿Nosotros realmente nos interesamos por la vida en el Espíritu? El Catecismo de la Iglesia dice ya en su parte importantísima, en la parte tercera, la vida en el Espíritu. No es una imaginación, es como entrar en un ambiente donde el aire es puro, donde el aire no está contaminado, pues así es la vida en el Espíritu, vivir según el Espíritu Santo. Y la segunda pregunta es, cuando hay tanto acontecimiento tremendo, o puede ser en la propia familia, ¿perdemos la paz? ¿Nos recordamos que la paz viene de Dios y que la paz consiste en hacer lo que Dios quiere? Es que me cuesta mucho lo que Dios quiere, pero es el camino de la paz. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a Jesucristo que subió al cielo. Ha subido para darnos el don del Espíritu Santo y le decimos, oh Cristo, danos un corazón abierto y una mente abierta para este don del Espíritu Santo, Señor, para que esta persona, que es realmente el nosotros de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, son el nosotros, que el Espíritu Santo venga y no haya en tu iglesia divisiones, que no haya falsificaciones de la acción del Espíritu Santo, sino que esa potencia nos lleve al mayor de los carismas del Espíritu, la caridad que está por todo y sobre todo, y que moviéndonos bajo la acción del Espíritu Santo, rechacemos el mal, actuemos el bien, para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 67 dice, cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Pensemos en estos discípulos que llegan, dice, a una región de Éfeso. Éfeso era una gran ciudad, ¿verdad? Enorme. Y encuentran a gente que ha oído hablar de Dios, tiene el bautismo de Juan, pero no conocen a Jesucristo y reciben ese bautismo. Esto hace mucha falta, ya no solamente en países que no son cristianos, sino en muchos países cristianos. Me decía una abuela, ¿cómo me ha costado que mis hijos bauticen a su pequeño? Están tan ocupados, trabaja él, trabaja ella, no tienen tiempo, el niño va creciendo. Bueno, pues abuelas, bisabuelas, esa es su misión, memoria de la fe. En generaciones perturbadas por las carreras, por las prisas, por el materialismo. Entremos en esa escena pensando cómo son bautizados estos hermanos y decimos, cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tener dos propósitos. El primero, hacer mucha oración. Ya se ha comenzado la novena al Espíritu Santo, ¿no? No es como una novena a cualquier santo, o un santo famoso, San Antonio, una novena a San Francisco, la novena, bueno, hay muchas novenas, pero es una oración de súplica, de intercesión, una oración en el propio Espíritu. Oremos mucho porque el Espíritu Santo nos hace que no nos guiemos por intereses, por razones, por miedos, sino por la fe que vence al mundo. Y en segundo lugar, pidamos que ese Espíritu Santo toque el corazón de tantos que han dejado la Eucaristía, engañados por el pentecostalismo. No es el mismo pentecostés que pentecostalismo. Estos grupúsculos que nacen, que cuando hay más violencia, cuando hay más crímenes, florecen. Cuando hay pobreza también. La gente no sabe de qué agarrarse y son explotados por estos predicadores. Que esto sea posible por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, que nos ha pedido rezar el rosario. El rosario o se reza en el Espíritu o no es una oración cristiana. Que ella, que es vaso espiritual, nos ayude en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida eterna. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul,